como nos creamos, así como existen las naciones sin territorio, creamos los conceptos sin referencia. Flameamos nuestra bandera sin viento, en aire viciado, y nos hundimos en el mar envuelto en ella, mártires sin ninguna estela, más que el recuerdo de que este es un país de mierda, que así no se puede, pero qué rico que era el asadito, y jugar de vez en cuando al truco comiendo tortas fritas y tomando el mate cocido que siempre escupías, porque era amargo, porque era liviano, porque era pobre. Valentía necesaria, liberadora, a veces tilinga, la de caminar lo que haya que caminar, de correr lo que haya que correr, de llorar lo que haya que llorar, para llegar al lugar a donde queremos volver, ese que dejaste atrás, ese que todavía no creamos. Moverse en el territorio, de los cuerpos, de las ideas, de las emociones, ser nómades de nosotros mismos, pero sedentarios de nuestros cuerpos, y defenderlo como la nación que, independientemente de su tierra, decide mantenerse en pie. Nuestro suelo será el suelo que pisamos, y nuestros pies serán aquello que nos lleven hasta allí. Como existe el desarraigo en libertad, también existe la posibilidad en incertidumbre. Nos vamos, para no encontrarnos, hasta que volvamos a pasar por la misma puerta que nos vio salir. No puedo dormir por la luna que me pregunta sobre lugares de pertenencia. ¿Soy un lugar? ¿Soy de alguien? ¿Soy de todos? El alma nómade se desangra encendiendo el camino. El alma quieta volverá a abonar su tierra. ¿Me quedo acá y lo sano? ¿No sano? ¿O me voy a sembrar nuevos ecosistemas, igualmente válidos, igualmente condicionantes? Una marea furiosa avanza y avanza. Deshace cada fachada de la ciudad que fue tuya. ¿Qué vas a hacer esta noche tan fría si no hay dónde esconderse? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? El alma rebosante jamás será profanada. El alma rebosante de deleite jamás será profanada. En una vida de intensidades hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Aprovechar el envión de la belleza para crear algo nuevo. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el que fuego. Que se aviva. Con la sensación de esos otros mundos. Con la sensación de que estamos vivas. Que se aviva. Con la poderosa sensación de lo singular de la riqueza de nuestra oportunidad. Ardan. Ardan. Ardan. Bienaventurades quienes se dejen transformar por la fuerza de los incendios y disfruten de arder en el fuego que inunda en eternas nieblas. El purgatorio. Bienvenidos a otro hermoso jueves de Purgatorio. La voz que estaban escuchando recién es nuestra eje y comandanta Juliana Moreno. Y la voz que escuchamos a continuación, muy alegremente por estar en este momento, en este lugar, Mauro Salina. Y quien tan amable me presenta mi querida compañera Belén Valenzuela. Y además nos acompañan un montón de almas espirituales en este espacio que vamos a ir nombrando y escuchando en distintos momentos de esta noche sumamente purgatoriana. Sí, en esta lluvia nos acompañan muchos entes perdidos en esta gran noche del purgatorio que promete un montón de cosas, como por ejemplo siempre Vineratura, pero hoy acompañado por Flora Interestelar. Uh-huh. Y también va a estar nuestra orácula, quien nos da los consejos para saber cómo tenemos que hacer para ir por el sendero del bien o del mal, pero que sea nuestra decisión. Y también vamos a estar jugando un poco aquí en el estudio que lo vamos a traspolar a otro lugar del mundo. Uh-huh. Ya un poco, de a poco se van a ir enterando. Pero bueno, todo esto operado por Cami. Nuestra y además, Cami. Bueno, la presencia de acá de Yanni, Juliana, como ya dije, Gonzalo. Ya Luis. Dijiste todo eso, ahora hay que decir otra cosa. Hay que decir que estamos hablando de almas perdidas, pero también almas encontradas. Estamos hablando de viajes, estamos hablando de lugares, estamos hablando esta noche lluviosa y oscura de que se imaginen un paisaje y que se imaginen si se quieren quedar ahí o si quieren ir a otro lado. Quedarse o irse, nómade o sedentarie. Esta es la propuesta que traemos hoy en el purgatorio y yo quiero empezar a desgranar un poco esta cuestión, porque para mí el ser nómade tiene que ver con, por un lado, el viajar y ir como cambiando de lugar, cambiando de rumbo continuamente y así también cambiando de lo que uno lleva de consigo. Uh-huh. Entonces, eso es como totalmente rotundo, que es un cambio constante y que a veces puede ser como un deseo que es placentero, que genera una cierta aventura, la adrenalina. Y por otro lado, a veces es como que uno es empujado a eso, uh-huh, a esa situación de tener que exiliarse, tener que ir a buscar una mejor calidad de vida, uh-huh, a buscar mejores condiciones. A trabajar en globo, en sí, otro país. Como, bueno, pasa en Siria o en Venezuela, uh-huh, o como pasó en tiempos anteriores aquí en Argentina con la comunidad científica, por ejemplo. Y también el sedentario es también tiene esa dicotomía de, ay, me quedo o por obligación, porque me están atando, ya que hablamos de amarres, uh-huh, la semana pasada, o porque me gusta quedarme y estoy en mi zona de confort. O porque es tu lugar de pertenencia, pero ¿qué es lo que te pertenece? ¿Quién te pensás que sos? Así que esta noche, que además llueve, es importante decirlo, no sabemos si va a parar, porque en realidad no sabemos lo que está pasando. Entramos en un clima apocalíptico. Y como llueve, yo ya estoy preparada, me puse la malla, porque soy una sirena del neoperreo y abajo del agua se perrea más sabroso. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. Qué bajón esos días que tenés el bajón. Qué bajón que no tener ganas de nada y querer estar en stand-by como una decisión. Apagado, en off. En un constante silencio verbal que nos vomitan tsunamis de ideas y pensamientos que se agolpan en una parálisis social de quedar ahí, inhibido con el freno de mano, sin arrancar, pero sin sentir, frío, la frialdad que se genera cuando estamos rotos. Para cada roto hay un descosido, me dijeron una vez, y me acordé de tu calor, y se me vienen cientos de razones para escribirte. Pero así como tengo cientos de razones para escribirte, también tengo miles de razones por las que mejor no escribirte. Lo escribí y lo borré otra vez. Y al ratito pienso que fue lo mejor. Y me dejo llevar por un recuerdo que me explica por qué mejor no. Pero al fin y al cabo es un recuerdo y ahí estás vos. Y te miro y se me viene una dulce nostalgia, pequeños destellos tardíos de lo que fue. Justo antes del momento que se arruina la escena, en el momento en que se derrumba el castillo de naipes, y vuelvo a mí y a mis ganas de no estar ahí, claramente, a los por qué con pasaje en mano. Volver al recuerdo tantas veces crea necesario para recordarme una y otra vez que aunque hayamos compartido un buen rato en el aeropuerto, no estábamos en el mismo viaje. Vacía tu vaso antes del fin. Calles voy a cruzar. En silencio, nena, escucho, hay un lugar. Déjame que llegue ahí. Nada más, vacía tu vaso antes del fin. Un poco de vino, literatura también, vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ah, ayer de una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. A veces pensaba que a pesar de todo, aquellos eran los días más bellos de su vida, porque estaban discutiendo como solo podían discutir dos enamorados, y porque sabía que podía vencerlo con gran facilidad. Y dentro de su cabeza había comenzado a ponerse en movimiento una enorme maquinaria que la llevaba a representarse cómo podría ser su vida, otra vida, una nueva vida, con Alejo, sin Gastón, o una vida sin ninguno de los dos, la vida de una mujer que volvía a ser libre, que volvía a estar sola, que no podía dejar de pensar en la casa, el marido y los chicos, para pensar, por un segundo, en su propia felicidad, en su realización personal, como habría dicho Alicia. Hola, ¿cómo andan? Esto es Vineratura. Acá hay, ya hubo literatura. No me acompañan Mauro y Belén, como suele ocurrir. Hoy tengo una acompañante nueva. Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos, Agus? Todo bien. Pero falta el vino. Buenas buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy vino rápido el vino. No fue como la otra vez. Yo voy a ser el mozo de esta noche. Gracias. ¿Qué trajiste hoy? Traigo el bautismo. El bautismo de las nuevas ideas, se llama el vino. Me encanta. Cosecha 2022. Genial. Ábralo entonces. Oh, qué momento mágico. Te olvidaste los vasos, pero no importa, tomamos del pico hoy. El próximo mozo te los trae. Dale. Leía recién un fragmento de una novela que elegimos con Flor para presentar el tema de Nómade y Cementerio. ¿Está rico el vino? Está muy bien. Buenísimo. Es una novela de Hugo Salas que la edita una editorial que se llama Compañía Naviera Limitada, que tiene un par de libros más que recomiendo también chusmear. Esta novela se llama Hasta encontrar una salida. Y uno puede pensar, ¿una salida dónde? Y mientras tanto, ¿qué? Y o una salida a ningún lado, que es también un poco lo que plantea. Y eso es, como la una vida, trampa. La vida es la búsqueda de la salida. Es una trampa el título en sí mismo. Sí. La novela presenta la historia de tres personajes conectados entre sí de maneras muy aleatorias, muy azarosas. La primera es la de una mujer que se llama Karina, que vive en un country al costado bonaerense de la provincia. Sí. Y empieza perdiéndose, está yendo al shopping, fumada, y baja en una salida que no era la suya y se encuentra con un paisaje que la desconcierta y la asusta también. Esa es la presentación de Karina, del personaje. Una mujer casada con dos hijos, swinger, o que experimenta con la sexualidad con su marido y con otras parejas. Pero, sin embargo, ninguna de estas tres cosas la termina de satisfacer. Ella está todo el tiempo buscando ser otra persona, ¿no? Como que juega un poco con eso. Como, bueno, soy esto, soy una persona súper común, tengo una familia, tengo hijes, no me banco mucho a mis hijes, lo dice. Eso me gustó, que lo dijera. Me gusta incluso que ante un momento de incertidumbre dice, bueno, podría tener otro hijo para distraerme. Sí, sí, sí. Está en ese nivel. Como, sí, sí, total. Y a la vez, planteando la temática del día, es una persona sedentaria, pero también que viaja con las potencialidades de su mente y de las posibilidades de la vida en general, y que a la vez no se la juega tanto, porque es como que nunca termina de salir de su zona de confort. Por ejemplo, cuando se pierde en esta salida errónea de la autopista y se asusta mucho, ya se hace de noche y se empieza a preocupar, el que la rescata es un hombre que no llega a distinguir bien en una Hilux negra. Después lo vuelve a encontrar varias veces, termina siendo un muchacho joven que se llama Alejo. Mucho más joven que ella. Mucho más joven, que la calienta, básicamente. Sí. Y ella después entra en una posición de estoy enamorada, puedo iniciar con él algo nuevo. Sin embargo, nunca se anima a dar ese paso y uno también ve la lectura que no hay reciprocidad en eso. No. Entonces, uno... Hay una situación de poder entre las edades y entre... sí. Y aparte entra en negación, porque claramente está negando que no hay interés de parte de este muchacho que conoce. Una de las escenas que más me gusta es cuando usa la escena del muchacho desconocido que la rescata en esa camioneta para calentarse durante una sesión de intercambio de parejas. Que ni siquiera... En ese momento que uno podría pensar que lo elige porque le hace bien o lo hace sentir mejor, ella está distraída, no está en ese lugar. Se lo no tomó está... como un compromiso. Es como, un compromiso. Bueno, hoy nos juntamos con esta pareja, uy, qué bajón, no tengo muchas ganas ahora, pero me voy a imaginar que estoy con Alejo, que es el personaje del pibito. Y nada. Y ella se va en esa recreación de eso que nunca pasó todavía... Mientras los otros tres están ahí más concentrados. Ella escapa todo el tiempo de eso. Total. Otra cosa que me gusta de ella es que, por ejemplo, cuando se casa, cuando conoce al hombre con el que se va a casar, es porque se había cansado de ser una poeta feminista de vanguardia. Sí, que hacía como unas perfo ahí, medias perfo. Extrañas. Dice, bueno, esto me cansé, ahora voy a buscar al hombre más cheto tengo que madurar, haya tengo y se que, casa. Tengo que casarme y tener hijes. Como que al final le ganó un poco la comodidad de lo políticamente correcto. Y toda su vida fue motorizada a través de los escapes. Me cansé de esto, me caso, me cansé de casamiento, tengo hijos, me cansé de los hijos, me busco un amante. Total. La otra historia, sin embargo, me parece mucho más interesante. Sí, la parte 2 del libro es interesantísima. Y además algo que me gustó mucho es la construcción del personaje de Alejo, que es el amante de Karina y a la vez tiene un papel fundamental en la segunda parte, que es la parte de Jeff, que es otro personaje muy lindo también. ¿Quién es Jeff? Contanos un poco. Jeff es un yankee. Que así, o sea, en el momento en el que pasa la historia general en el presente, hace 16 años que está viviendo en el país, es de Tennessee, de un pueblito muy perdido, muy de campo, se fue a probar suerte a Hollywood, fue prostituto y trabajador sexual, y fue también fue actor porno. Él quiso hacerse una vida en Hollywood y bueno, se encontró con que no daba con el target de actor. Era simplemente un chico lindo promedio. Claro, era un chico lindo promedio. Estas palabras se las dice una eminencia de Hollywood y le resuenan todo el tiempo en su búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, él tiene una historia con Jeff y con Alejo. Y me parece muy rico también la construcción que hacen del personaje de Alejo a partir de dos puntos de vista totalmente distintos. Y Jeff me parece un personaje que es súper nómade, es un personaje que viajó, dijo, bueno, yo en este pueblo, qué sé yo, no puedo ser yo, se dio cuenta que era gay. Entonces, bueno, nada, como que eso fue un quiebre también para él. Se va a probar suerte a Hollywood, no tiene mucha suerte, y después se viene a Argentina. En ese sentido, podemos decir que Jeff es súper nómade, pero también creo que es un personaje que tiene una jaulita y que tiene una jaulita con patas, digamos. Entonces él va en su jaulita, caminando por la vida, moviéndose en lugares, es Jeff en lugares. Y de repente se encuentra también con esta cuestión de, bueno, Alejo le vuela la cabeza, no puede, hay como una cuestión de anclaje cuando piensan Alejo. Por ejemplo, lo cuenta así. No va a morirse, eso está claro. Lo único que puede pensar en el avión que lo lleva de regreso a Buenos Aires para distraerse del odio de Georgia es que no va a morirse. Y aunque se sienta rotunda, positivamente viejo, el hecho es que aún no ha cumplido 50 años y que lo tiene Alejo. No puede sentarse a esperar a que pasen los años. Necesita hacer algo con su vida y él ya sabe qué tarea pudiera ser la indicada para un granjero de Tennessee que en toda su vida solo ha sabido vivir de su cuerpo. Me parece que lo que va buscando Jeff todo el tiempo, primero es encontrar esta cuestión de desarrollar su sueño de ser actor. Cuando ve que no puede, termina naufragando por Los Ángeles y Buenos Aires buscando una historia de amor. Cuando cree que la encuentre a sus 50, con un chico de 20 años, dice, bueno, todavía tengo esperanzas. Todavía se puede encontrar las historias que vemos en las películas, en las canciones de amor que nos cuentan. Es un personaje que nunca se sacó al pueblo de encima. Y los prejuicios de ese pueblo, me parece. Tal cual, pero que sigue buscando. Y sigue buscando. Los dos son nómades, los dos sedentarios, los dos están buscando algo todo el tiempo. Karina y Jeff. Karina y Jeff. Uno lo hace más físicamente y otro lo hace más mentalmente. Como que Karina tiene la libertad mental que Jeff no tiene, me da la sensación. Sí, creo que es un buen resumen de lo que y les viceversa. Pasa a ellos dos y lo que nos puede pasar a través del cuerpo a todos los que buscamos algo, a veces sin saber lo que buscamos y a veces sin encontrar a eso que buscamos. Para saber quién encuentra qué, les recomiendo que busquen la novela, la lean y después nos cuenten qué les pareció. Genial. Adiós. Chao. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entra en Instagram a @elpurgatorioog. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Jueves, primera hora. La calle es ruidosa. Además, justo casi enfrente están haciendo obras. Enfrente no está la iglesia rusa, sino casas llenas de gente. Pese a todo, estar solo en una habitación es quizás condición necesaria para vivir. Estar solo en una vivienda, una condición, para ser exacto, transitoria, de felicidad. Una condición porque ¿de qué me serviría el piso si yo no viviera? Si no tuviera una patria en la que descansar. Por ejemplo, dos ojos claros, azules, por una gracia inconcebible, llenos de vida. Pero al sí, el piso forma parte de la felicidad. Todo está silencioso. El cuarto del baño, la cocina, el recibidor, las otras tres habitaciones. No como en las viviendas compartidas, ese ruido, esa impudicia, ese contacto incestuoso de los cuerpos, de los pensamientos y deseos. Ya no dominados desde hace tiempo, y donde en todos los rincones, entre todos los muebles, surgen relaciones prohibidas, cosas indecentes y casuales, hijos ilegítimos, y donde la vida transcurre siempre. No, como los domingos en tus silencios y vacíos barrios apartados, sino como en los barrios turbulentos, excitantes, excesivamente poblados durante una ininterrumpida noche de sábado. Mi hermana ha hecho todo el largo camino para traerme el desayuno, lo que no habría sido necesario porque yo habría ido a casa. Y ha tenido que llamar el timbre durante varios minutos antes de despertarme y arrancarme de esta carta que me aleja del mundo. Espera, no te enojes esta vez, lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Lo vi venir. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción. Con todo aquello que conoces, a veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí. Lo vi venir. Todo se movió. Es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol y algún daño repondremos. Perco como soy, me quedo aquí. La tinta no secó. En palabras dije muchas cosas, pero en mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy, me quedo aquí.

cuando los queremos dar, la otra persona entiende otra cosa, entiende lo que quiere, entiende lo que puede. Pasa también que, como rige la mente, estamos nosotros mismos muy dispersos, con mucha nubosidad. Además, este Mercurio está haciendo aspectos tensos con Urano, y Urano es un rayo que te saca de un lugar y te lleva al otro, te lleva de un punto a otro completamente diferente. A un punto completamente diferente, que se trata de un punto de evolución, sí, pero que en el medio no hubo ninguna guía, no hubo ningún paso a paso, y bueno, nos encontramos con qué hacemos. ¿Qué hacemos ahora? Por eso sentimos tanta nubosidad y tanta dispersión. Por otro lado, el martes que viene tenemos un eclipse parcial de luna, en donde la luna va a estar en Capricornio, el sol va a estar en Cáncer, va a ser luna llena. Las lunas llenas son de manifestación, salen verdades que estaban ocultas, son momentos tal vez de claridad, aunque seguimos con este mood de intensidad. Este eclipse lo que hace es complementar el que ya pasamos, que fue un eclipse de sol, un eclipse total de sol en Cáncer que se dio en el nodo norte. Ese eclipse se trató de preguntarnos qué es para nosotros estar en casa, cuál es nuestro hogar, en dónde nos sentimos nutridos, nos sentimos a gusto. De eso se trató en el eclipse pasado. Este eclipse de este martes es como un impulso a soltar viejas estructuras que nos tienen estancados, que quizás nos sirvieron en su momento, que fueron paredes que nos contenían, pero que ahora nos están encerrando, y poder soltarlas también con Saturno ahí, que son las estructuras, y con Plutón transformando todo, a veces con dolor, porque Plutón lo que viene a decir es que para que haya lugar para algo nuevo, hay algo que tiene que morir para que haya ese lugar que permita que nazcan cosas nuevas. Entonces el eclipse de este martes es ese impulso necesario para liberarnos de esas estructuras y poder encaminarnos hacia nuestro norte. Y de eso se trata esta temporada. Esta nubosidad se va a calmar un poquito en agosto, cuando Mercurio arranque directo. Y bueno, como consejo, entender, interpretar, hacerse amigo de la carta natal hace que podamos fluir con estas energías y que no nos atropellen. Entendernos, nutrirnos a nosotros mismos. Por ejemplo, si nosotros supiéramos en dónde se encuentra nuestro Venus natal, Venus es el deseo, Venus es aquello que nos mueve y que nos hace vibrar, y nosotros simplemente con saber en qué signo, en qué casa está, si charla con otros planetas, podemos darnos a nosotros mismos lo que necesitamos para vibrar y para sentir bienestar sin necesidad de esperarlo afuera, sin necesidad de que otra persona o que otra situación venga y nos los dé. Y entonces cualquier situación de nubosidad, cualquier neblina, cualquier evento se hace mucho más ligero y es mucho más claro. Recuerden que el movimiento es avanzar, se avanza con movimiento y sin incomodidades. Pocas personas buscan moverse, buscan avanzar. Y sin mucho más que decir, les deseo una buena noche y que sigan disfrutando de la luna intensa en Escorpio. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. Diario de Ushuaia. Los pasa a buscar una remisera. A él le hace acordar a la mujer de su hermano menor. Habla hasta por los codos. Desde que está solo, con los chicos ha aprendido a escuchar. Hay cierta hospitalidad en la gente que puede escuchar. La remisera absoluta le dice que es de Buenos Aires y que odia Bariloche, porque cuando se refiere al sur, siempre dicen Bariloche. También cuenta que su hijo practica un deporte extremo llamado downhill. A las pocas cuadras ya lo llaman por el diminutivo de su nombre de pila. Le pregunta si es la primera vez que sale solo con los chicos. Anita le dice que ya fue una vez, fueron a Entre Ríos a tirar las cenizas de su abuela en la casa donde nació. Cuando bajan del remis, la mujer lo ayuda con las valijas y los críos. Tiene los ojos húmedos. Le dice al hombre: mi mejor amigo murió el año pasado y lo cremamos y cerramos el aeropuerto para tirar las cenizas en la pista. Era controlador de vuelo, muy joven. Estaba casado con otro hombre. Como toda respuesta, el padre le dice que el viaje con sus hijos era para él una necesidad espiritual. Su hija quería conocer la nieve y él quería que lo hicieran juntos. Los turistas viajan por aburrimiento, le dice la remisera. Los nómades lo hacemos por necesidad. Gigante. Hay un lugar común. No me suena. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Vamos, tomá, tomá. Tomá, agarrá los remos, remá vos, te toca. Bueno, dale, dale, está bien. Bueno, arrancamos. Para allá. ¿Tenemos que ir para allá o no? No, no, no. Para mí tenemos que ir para el otro lado. ¿Pero cómo para el otro lado? Para mí tenemos que ir para el este. Pero esta isla de mierda que vos no sabés. ¿Vos sabés dónde queda la isla esta? No. Pero bueno, estamos en una aventura. Pero vos me dijiste que sabías. Pero es una aventura. ¿Y la aventura tiene que tener algo de incertidumbre, porque si no. Yo no te puedo creer. ¿Hacia dónde vamos? Yo no te puedo creer que me meto con vos. Estamos yendo a una isla que no existe, que no sabés dónde queda. Y me dijiste que vos tenías un mapa. ¿Dónde está el mapa? Lo perdí. ¿Cómo lo perdiste? Y lo perdí. ¿Pero ahora o nunca lo tuviste? Nunca lo tuviste. No, lo perdí ahora. La verdad, en realidad me lo olvidé arriba de la mesa. ¿Arriba de la mesa qué? ¿De tu casa? Sí, de casa. Pero volvamos. Yo te voy a explicar un poco. Pues yo ya fui una vez a una isla. No era esta igual, era una diferente. Y agarré y me mandé. Y fui. Está bueno. ¿Qué sé sí, yo? Pero vos me dijiste... hacia un destino... Nah, pero vos me dijiste que iba a haber... No sabés a dónde ir. Vos me dijiste que iba a haber un tesoro. Vos me dijiste que iba a haber algo que valía la pena en la isla esta. ¿Y por qué no va a valer la pena? Lo que importa es el camino. Es el recorrido del camino. No, ¿cómo que no? A ver, escuchá. Pará. Pongamos las cosas claras. Vos no me dijiste que querías salir un rato de la rutina, de que estaba en tu casa, de que hacía todos los días lo mismo. Y bueno, sí, pero... Vamos, querés hacer algo diferente, yo te llevo a hacer algo diferente. Nah, pero vos me dijiste que íbamos a ir a una isla. Yo no pensaba quedarme acá. Mirá dónde estamos, boludo. O sea, no se ve tierra. Yo miro, mirá, para todos lados, para allá. Es todo agua. Sí, todo agua. Estamos en el medio del mar, boludo. Pero en algún momento vamos a encontrar tierra. ¿Qué? ¿A África vamos a llegar? No, a África no. La idea no era ir a África. Después, bueno. Nah, pero igual mentira. ¿Vos me estás diciendo que vamos a cruzar el Atlántico en este bote de mierda? No sé si cruzar el Atlántico. Pero algún lugar con yo tierra me voy vamos a fijar, a llegar. No, yo me voy a fijar en el GPS a ver si anda acá. No, ¿qué GPS? Me está hablando si estamos en el medio de la nada, boludo. Tengo una liñita. No, ¿de dónde va a tener una liñita? No, se fue. Estamos en el medio del mar. Mirá, allá hay una ballena. No, mentira, boludo. Tengo hambre, boludo. ¿Comé? Hay una caña. Trajimos unas latas de choclo, si querés, y de lenteja. Porque trajimos un poquito de munición. Bueno, un poquito, pero... tampoco tanto. Nada, pero yo me pediría un globo. ¿A dónde te querés pedir un globo, Mario? Sí. No, amigo, o sea, no. Nah, acá boludo, venimos extraño, a hacer una vida diferente. Nah, venimos extraño, a hacer una vida diferente. Extraño mi futón vinimos a... y todos mis gatites. No. Ahí que me den calor y estar en mi casa mirando a Netflix. Te digo la verdad. Es así. Pero está bueno, vos pensás que ahora estamos totalmente a la deriva, yendo hacia no sabemos dónde. Pero está bueno, porque vos me no estás sabes cargando. Dónde. O sea, tenemos media botella de agua. Nos queda este culito de vino que me lo tomaría todo yo, pero... No, pero... Y no tenemos apenas comida. ¿Qué crees? ¿Que pesque un pescado con un choclo, boludo? ¿Me no, ¿cómo con un choclo, boludo? Si trajimos la caña. Está la caña, tenemos carnada, tenemos para pescar algo. Tenemos una cañita, la boluda, la que agarramos ahí a la orilla. Si la viste, la seleccionaste vos. Vos sabías, vos estás... Estoy indignado yo. Pero ¿por qué estás indignado? Sepa. Si sabías, vos me conocés a mí, Mario, vos sabés que yo me mando. Yo me decís, vamos, agarro una mochila y vamos. No importa. Bueno, pero un tampoco... Un buzo, un shortcito... Pero yo no pensé que me iba a mandar al more así. Yo me voy a morir acá. O sea... No, ¿cómo te ya a morir, me estoy resignando. Y pero si tenemos medio litro de agua para los dos y estamos en el medio de la nada, o sea, lo único que nos salva es que nos... Que venga un ovni acá y nos chupe así como... Bueno, podría ser, ¿por qué no? Estaría vamos, bueno. A ver, vamos a dejarle el lugar al destino. Yo supongo que algo vamos a encontrar por acá cerca. Che, salimos... mucho. Me está temblando, no estás remando, viejo, dale. No sé a dónde, pero empecé a remar, viejo. Pero dame una mano, Mario. Estábamos jugando un piedra, papel o tijera, amigo, dale. Por un piedra, papel o tijera me vas a remar solo. Bueno, pero escúchame. ¿Para qué lado vamos a ir entonces? O sea, porque encima... Para el este. Pero si está todo nublado, ¿cómo sabes para dónde va el sol? ¿De dónde sale el sol? Si está todo nublado, boludo, ¿cómo sabes de dónde viene el sol? Y si yo no dije que íbamos hacia dónde salía el sol, yo dije que había que ir para el este. Y bueno, pero el sol sale del este. Sí, está bien que salga del este. ¿Y la brújula qué le hiciste? ¿Y la brújula? ¿Dónde está la brújula, boludo? No, te la di a vos. No, la tenías vos. Mario, boludo, la brújula. Me estás cargando que perdiste la brújula también. No. Me amigo. Trajiste al medio del mar. No tenemos mapa, no tenemos brújula, no tenemos agua, no tenemos comida. A ver, yo te hago una pregunta. ¿En tu casa cómo estaría? Tío. ¿Estarías mejor? estaría chocho, estaría recalentito, así tapado con todos mis gatites y mirando Netflix y capaz pidiendo un helado. Pero aburrido. Vos por lo menos ahora tenés que estar concentrado. Tenés que estar concentrado porque hay peligro, o sea, el peligro... ¿Qué sabés si ahora no sale un tiburón de acá del mar? Ojalá que me coma el mar, así. Creo que ya está, o sea, no... no me queda mucho más que resignarme, digamos. Che, qué sé yo, digo, pinta... Pásame el vino. Bueno, dale. ¿Qué? ¿Pinta una sequita? ¿Una sequita? Bueno, dale. ¿Sí? Sí, dale. Rico, rico y nutritivo, ¿no, amigo? Oh, está riquísimo, amigo. ¿Viste? ¿Y qué sentí acá? Acá, el viento, ¿sentí el viento? ¡Toma, boludo! Gracias, Miguel. Y no sé, para mí tenemos que ir para allá. Para el este, ¿viste? Para donde yo te estaba diciendo. No, yo te estoy diciendo para el oeste. No, no, pero para mí estamos equivocados. Para mí tenemos que ir para... No, yo no aguanto más estar acá con vos en... Pará, boludo, pará, estábamos charlando, estábamos hinchando la pelota. Vamos a viajar, vamos. ¿Qué es eso? Un avión, boludo. Pará, ¿dónde va? Dame la bengala, boludo. Mario, pero pensá, razoná, Marito. Mario. ¡Mario! Me tiro, yo me tiro. Mario. Yo me Mario, voy a buscar. Pará. ¡Acá! ¡Socorro! ¡Pará, Mario, pará! ¡Volvé, Mario! Chao, boludo, quedaste todo, dándote, Mario, volvé, Mario. Chao. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entra en Instagram a @elpurgatorio.org. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Diez cuadras caminando, 15 kilómetros en bici, 50 en auto, 400 en micro, 35.000 kilómetros en avión. Viajar nos cambia para siempre, sea mucho, sea poco el recorrido. Para viajar hay que caminar con el corazón y la mente abierta. Si no habrá sido en vano, si los pies se mueven, el mundo también. Doesn't quiero ir. Nada, mentira, me quiero quedar acá. Nada, me quiero ir. Nada, me quiero quedar acá. Me quiero ir, me quiero quedar, me quiero ir, me quiero quedar, me quiero ir, me quiero quedar, me quiero ir. ¿Me dejas hablar a mí? Sí. Gracias. No sé qué quiero hacer, estoy como... Está lloviendo, hace frío, estoy mojada, pero no de la forma en la que me gustaría estar. Ay, ¿qué hago? Qué bajada. No sé. Yo ya me había ilusionado. Bueno, hay que elegir un camino. Hay que moverse. Hay que moverse. Hay que moverse. Siempre para adelante, nunca para atrás. Siempre para arriba, nunca para abajo. Siempre para atrás, nunca para adelante. Me perdí. No sé. Hay que perderse. Hay que perderse para poder volver a encontrar... Sí, un camino. Además la adrenalina de la aventura. Yo creo que hay que jugarse por el nomadismo. O sea, si hay que tomar postura, jugársela por algo. Hay que jugársela por algo. Si vos querés ser nómade, vos que me estás escuchando ahí, vos que estás ahí. Te estamos viendo. Te estamos viendo. Tenemos cámaras en todos lados. Ya sé que te estabas tocando. Te querés. Sacate la mano de ahí y escúchame. Presta atención. ¡Concéntrate, Mauro! ¿Yo? Sí, concéntrate. No, todos los maures que hay por ahí. Si vos te querés quedar, quédate. Si te querés ir, te aplaudo también. Si querés hacer las dos cosas, quedarte un ratito y después irte y después quedarte un rato, también te aplaudo. O sea, hagan lo que a ustedes les plazca. A veces, yo creo que soy parte sedentario, parte nómade. ¿Se puede? Se puede, obvio. Se puede ser. ¿Sos? No sé, no importa. Lo estoy descubriendo. Estoy averiguando. Descubrite, Belén. Sí. Descúbranse, sean lo que quieran ser, quédense o váyanse. Nosotros ahora momentáneamente nos tenemos que desconectar. Sin antes recordar a todos los que estuvieron pasando por el purgatorio de hoy, que fue como una catarata de contenidos que fueron pasando. Gente. Sí, me encantaron la cantidad de entes que estuvieron llenando los micrófonos de voces. Muy bien, bueno. Diferentes voces. Diferentes voces, les mandamos un beso grande, no los vamos a volver a nombrar porque ya no tenemos tiempo, porque el tiempo es efímero y esto fue el purgatorio. ¡Chau, chau!